De esta marcha podemos destacar tres cosas. La gran cantidad de hombres cis que leyeron documentos y o opinaron en los medios sobre la vida y el cuerpo de las mujeres. La capacidad poética de Esteban Bullrich, quien les dedicó unas líneas en su Instagram con su poema Yo te amo mamá, como nadie lo hará. Y la gran cantidad de memes que nos dejó esta marcha, de lo cual estamos muy agradecidos. El mejor sin duda fue Alma, el feto gigante de cartón que acompañó todo el recorrido de la manifestación. Seguramente otra increíble idea de Mariana Rodríguez Varela, alias la loca del bebito. No olvidemos que Mariana es una fuerte referente del movimiento y opina cosas como estas. El nacimiento de tu hijo no es ver la cara del violador. El nacimiento de tu hijo quiere decir el triunfo de haber atravesado lo peor de tu vida, ¿sí? Y haber decidido que ese chiquito siga. Un hijo fruto del amor, 50% va a ser mío y 50% de mi marido. Un hijo fruto de una violación, 50% es tuyo y 50% es del violador. No hay ninguna diferencia. Entonces el sentimiento de después es del hijo igual. Por otro lado, la semana pasada el INDEC reveló nuevas estadísticas y declaró que la pobreza bajó un 5% entre el 2016 y 2017. ¿Cómo dices que dijiste? ¿Cómo dices que dijiste? ¿Cómo dices que dijiste? Sí, nosotros también sospechamos. Esto genera una fuerte polémica acerca de cómo y qué se mide para llegar a estos datos. Además, aumenta todo, servicios, tarifas y productos. O vos no pagaste el bondi a 9 pesos. El gobierno podrá decir que bajó la pobreza, pero niega que haya una muerte por gatillo fácil cada 23 horas. Pato Bullrich sigue declarando sobre la doctrina Chocobar. Para nosotros, abajo de ese policía, abajo de ese gendarme, hay un ser humano. Y como sociedad tenemos que volver a humanizar al policía para que ese policía... ¿por qué? Porque va a cuidar mejor a la gente. Esta es una tarea que nosotros hemos planteado y cuando mira los números va a ver que hoy tenemos menos muertos civiles que los que había en el 2014 y en 2015. Entonces, pero no es una contradicción, perdóneme. Esto del gatillo fácil es una contradicción. ¿Un invento, dice? Gonzalo Nahuel Sala lleva más de 7 días internado. Es de Loma de Zamora y tiene 19 años. Estaba andando con su moto y no frenó en el control vehicular de la cuadra. ¿Cómo lo solucionó Gendarmería? A los tiros. Lo persiguieron hasta que una bala le pegó por la espalda y lo dejaron solo, sin asistirlo. Gonzalo fue esta semana, Facundo la anterior y Santiago Maldonado hace 8 meses. ¿Cuándo va a parar la violencia estatal? En Merlo, Karina Abregú y familiares se manifestaron en las puertas de la municipalidad para exigir políticas para las víctimas de violencia de género. Ella casi muere quemada por su ex marido en 2013 y este 21 de marzo sufrió un ataque violento. Dos tipos la golpearon y apuñalaron en un claro mensaje mafioso. En la manifestación, 4 mujeres fueron detenidas acusadas de disturbios. Seguimos exigiendo justicia por todas ellas. Basta de abuso policial. En el otro lado del mundo, en Gaza, hubo 16 muertos y más de 1.400 palestinos heridos por el ejército israelí durante la gran marcha del retorno. La marcha fue convocada pacíficamente por varias organizaciones palestinas para reivindicar el derecho a que vuelvan todos sus refugiados. Esto, resumidamente, fueron las noticias de la semana. El mundo se está prendiendo fuego. No te quedes dormido, porque te puede tocar a vos también. Hasta el próximo resumen semanal de Malas Tripas. No querer que empiece, para que no termine Malas Tripas. Hasta la medianoche. ¡Ja! Bienvenidos a esto que no es un mito ni es una leyenda. Se lo contarán a sus crías. 10 seres de luz hacen un programa único. Así que súbeme la radio, que esta es mi canción. Lo que están por escuchar es Malas Tripas. Me despierto esta mañana, me di cuenta de que he sido engañada. Como tripa desvelada, dije, bueno, entonces me armo una ensalada. Le pongo furia, le pongo corazón, le pongo toda la verdura del cajón. Llego tarde a la estación, salgo a la calle escuchando esta canción. Malas tripas, yo tengo malas tripas, por eso es que yo hago de tripas corazón. Malas tripas, yo tengo malas tripas, por eso es que yo hago de tripas corazón. Siendo tripa armada, salgo a la calle con la cara toda cortada. ¿Qué me disculpen los taxistas. Voy a caldearles el carro con mi furia feminista. Soy tu madre, soy tu hermana. Soy todo lo que hicieron con mi gana. Me pongo auriculares para no oír tus guasadas. Prendo la radio para sentir a la guachada. Ay, ay, ay, cada año me sorprende más. Esto es Malas Tripas. Hasta la medianoche. Muy buenas noches a todos. Esto es Malas Tripas y nos quedamos con ustedes hasta las 12 de la madrugada. Hola, Juli. Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Cuánta gente que hay acá? Está la llenísimo. Fucking. No sé qué insulto decirlo. Está llenísimo, hay mucha gente. Estoy un poco nerviosa, me siento observada. Creo que hay mucho aire tenso, no la estamos pasando bien. No sé si queremos cancelar el programa, pasar la combi para. No sé qué quieren hacer, votémoslo, no sé. Para nada, hoy tenemos un programón especial. No vas a tener el Malas Tripas de siempre, no va a haber bloque con oyentes, no va a venir nadie a contarnos nada. Simplemente vamos a tener una competencia de freestyle. Llegó a la Argentina la primera competencia de freestyle feminista. Locura. Acá explota la gente, la hinchada. Se está armando la primera batalla. Ahí va. Esa es la gente. Que levante la mano. Bueno, sí, es un desafío para todos, ¿no? El freestyle, bueno, la gente que ha visto videos de YouTube del Quinto Escalón sabrán que, puto, la concha de tu madre, cabón. Me voy a coger a tu esto mujer. Es un poco grave. Así que, bueno, acá estamos como intentando desafiar las leyes del patriarcado. Es verdad, y hacer el primer concurso de freestyle feminista donde vienen 4 participantes, ¿sí?, a dar batalla y a competir en el primer round de esta gran competencia. ¿Tres? Tipo, vos decís uno, yo digo uno. ¿Vos dale, decís uno? Dale. Daniela. Nacho. Mía. Elisa. Listo. Pancho. Pancho, Nacho, epa, una letra. Es que tengo un amigo que se llama Nacho, otro que se llama Pancho, me los mezclé. Pancho. ¿Va de nuevo? Sí, dale. Daniela. Pancho. Mía. Elisa. Ahora sí. 4 participantes. Sí. Va a estar un rato nomás, porque como decíamos antes, este programa Malas Tripas no va a tener todo lo que ustedes vienen oyendo hasta ahora, sino que solamente va a tener esta competencia de freestyle. Bueno, de hecho, a vos y a mí medio que nos recortaron el presupuesto. Ahora estamos únicamente en la apertura y bueno, bye bye. Angustiadísima. Y de hecho, por eso Maite, sí, algunos la deben de recordar de ser conductora, no está aquí presente porque... Menos mal. Ganó el concurso para ser la genia de freestyle, va a dirigir todo ella, nosotras nos quedamos afuera. La host, digamos, ¿no? Ya está. Bien, bien. Te dicen por la cucaracha, sí, que ve ahí, muy sí, bien. Bueno, y tenemos unos jurados de Luje. Vamos a pasar a nombrarlos. ¡Luanda! ¡Mane! ¿Y Franchi? Genies. Ellos van a estar poniendo diferentes puntos con algunas reglas que ya van a contar más adelante. Juli, no tenemos ni idea nosotras. No mintamos. Pero, digamos algo, no por lo menos. No tenemos ni idea. Probemos con esto, Ju. Probemos un par de minutos. Un par de minutos. Y son los únicos que vamos a estar al aire. Bueno, bueno. Yo siento que me percibo las energías de que estamos explotadas de oyentes. Pero mal. O sea, no solo de oyentes, el estudio abajo, mucha gente queriendo ver la compa de freestyle. Esto se difundió fuerte y se ve en el estudio, ¿eh? Sí, bueno, yo no quiero estar más acá. Tengo ganas de que empiece, no sé qué pensás vos. Bueno, nos despedimos nosotros dos de este programa, pero... Queda la compe de freestyle y vamos a escuchar un tema de Militante del Clímax, el Congo. Thank you. la cima del mundo, fumando del bongo, escuchando la conga, conecto y compongo, te pongo en estado de hongo con mi canto, manto lleno de encanto, por donde ando, la magia de los santos siempre está rondando. Criatura calificada, estrella rítmica de alto vuelo, caminante del cielo, con el fuego encendido vivo, en constante movimiento, con la tierra, el viento, ayudando, dando aliento, aprendiendo del tiempo. Sabio en el que uno nació, recompilando información del maestro universo, concentración menom, conectando propio Sayom, regalando mi ración de canción, reacción del corazón de este león, que sigue siempre en pie de guerra, por nuestra madre tierra, me pregunto qué será, si nadie le da importancia, todos siguen haciéndola, mierda con violencia, destrucción masiva, hacia la madre natura, la diosa de mi cultura, creada por pura luz, energía, magia, que mandíbula contagia, siendo la cura de esta puta enfermedad, que cada vez más te ahoga, la visión te nubla, el cerebro te pudre, quiere que seas de mente pobre, manipularte su meta, atiná, revisá tu rutina, metele salsón, cagale la boca a tu jefe, que nadie te diga lo que hacer, que eso es deber de la mama, de la gente que realmente te ama, mamá, hip hop, hermano, la escuela de arte urbano, trayendo culto divino, alimentando cerebros, despertando mentes, débiles que no fueron hábiles, para ver la verdad de la mentira en la que viven, las personas ya no sonríen, no es nada extraño, en su rostro no quedaron ni rastro de alegría, vivir en la ciudad, el acto suicida, notoria fábrica de melancolía, obvia, explotación que agobia, esencia del ser, espiritual, mental, físicamente imposible crecer, entre tanta basura, respirando enfermedad, no hay oportunidad, abunda malaria, real enseñanza se derrumbó hace años, de la tierra se creen dueños, de la tierra se creen dueños. Pero de estos indios ni en su sueño van a vernos, ni en su sueño van a alcanzarnos, ni en su sueño van a atraparnos, ni en su sueño van a matarnos. Estamos afuera del mapa. Son esos días que me siento King Kong en la cima del mundo, fumando del bongo, escuchando la conga, conecto y compongo, le pongo en estado de hongo con mi canto, manto lleno de encanto, por donde ando, la magia de los santos siempre está rondando. Elevando el globo, en luna llena de poder medito, levito, practico las tácticas de todo tipo, ocupo el espacio vacío, incremento fuerza para salvar raza, en el rezo, natural me expreso, sentimental proceso de la vida, curar la herida, ver inicial señal, destruir el mal, elefante guardián, nos cuida, no hay duda, con el hip hop finaliza época oscura, yo lo sé, data segura, palabra dorada, espada sagrada del poeta, atleta de letras letales, caracteres estelares, telares de colores, paradores de estos roedores son pirámides, amigables, super mega archi, espectaculares poderes, ágiles animales somos, enormes dimensiones, transparentes e invencibles, invisibles más o menos insuperables, más que menos inagotables, mensajes de paz, alertas en letras, detrás de las rimas afirmas, lágrimas agrias, heridas de las tristezas y alegría que un duende escribe. ¿Quién te percibe? ¿Quién te quiere? ¿Quién te ve? Sin miedo a la muerte que de la vida es parte, sumergite en arte, bañate en colores, cuida donde mores, tu familia amores, mire donde mires, estate atento, reflexiona profundo, no, bueno, estamos todos rojos, estamos, lo recomiendo yo, en mi canción soy el médico, el músico, el mágico, el lógico, el negrito, reloquito, con los ojitos bien chinitos, tirando consejitos livianito, la realidad, hace lo que quieras, la realidad, hace lo que quieras, la realidad, hace lo que quieras, pero a nosotros no nos interrumpe. Paz, ni nos rompamos las pelotas, solo queremos estar en paz, solo queremos estar en paz, solo queremos estar en paz, y que todos los seres sean felices, y que todos los seres sean felices. Cecilia, más seré solo donde quieres, y que todos los seres sean felices, y que todos los seres sean felices. Pal, pal, pal, pal, pal. Son esos días que me siento King Kong en la cima del mundo, fumando del bongo, escuchando la conga, conecto y compongo, te pongo en estado de hongo con mi canto, manto lleno de encanto, por donde ando, la magia de los santos siempre está rondando. Malas tripas, la leyenda continúa. Debo decirte que en cierto punto me gustó haber conocido otro tipo de Ken. Sí, Barbie Lingera, Digo, discúlpame, Barbie Sirena. ¿Linchera? Me dijiste a mí, linchera era el Ken, Barbie Doctora Negra. Ya sé, Barbie Sirena, pasa que, bueno, tú estás ahí, el Ken está tirado ahí en esa bañadera y, bueno, que yo me he confundido. Creo que deberíamos dejarlo ahí. No te preocupes, no me hago mala sangre por gente que no sabe decir bien mi nombre. Ay, es que, bueno, yo no sé, me da un poco de pena tirarlo ahí y que no se pueda mover, que me planteo por qué ha llegado a ese momento de su vida y... Ay, no le va a pasar nada. No sé, nada. Barbie Sirena, pues es, me da un poco raro irnos y dejarlo ahí medio muerto, medio vivo. ¿Y tú hace cuánto que estás en esta casita de mentira? Y yo creo que he llegado hace como una semana más o menos, Barbie Sirena. ¿Una semana? Wow, sí. Eso es mucho tiempo. ¿Y qué haces día a día aquí adentro? Bueno, pues voy a la cocina, hago que tomo un té, después voy al baño, hago que me haga una ducha, después me tiro en la cama, pero como está tan dura, decido levantarme de la cama, ir a caminar. Oh, entiendo. Es medio aburrida la vida aquí, Barbie Sirena. Como todo lo mismo. Yo cuando estaba dentro de esa caja, la pasaba bien, ¿no? No se imaginas las cosas que veía a través de esa cosita de vidrio. Wow, sí. ¿Y qué has visto, Barbie Sirena? Y he visto cosas como niños pegándole a sus padres, padres pegándole a sus niños. Ay, una Barbie. Cosa. Ay, todo tan patriarcal, Barbie, que me encanta, como hermoso, toda la violencia. Realmente era hermoso ver cómo se relacionan las personas de verdad en la vida de hoy. Y sí, bueno, yo tengo una filosofía de vida o no sé, me gusta pensar que como que los niños que están aquí rodeándonos son nuestros dioses o diosas y bueno, no sé, que nosotras estamos aquí para hacerlos felices y felices y felices. Claro, yo creo que si ellos son Dios, o sea, entre lo que entiendo es que ellos son Dios, porque si no existiría otra persona que mande todo lo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, ellos son los que deciden cuando tengo que ir al baño o cuando me tengo que besar con otra persona, lo decide Dios. Bueno, mismo hay un jueguito que a mí me hacían jugar, que era, yo era la doctora y tenía como 20 Barbies a punto de morirse y yo de la nada tenía que salvar a todas y Barbie Sirena, te prometo que en 5 minutos salvaba toda la casita de Barbies. Eso solo lo puede hacer Dios. Y solo lo puede hacer Dios, que bueno, en ese caso era un niño que se llamaba Tomás. Y yo lo amaba a Tomás, como jugaba conmigo, okay. Me tocaba y bueno, me hacía sentir querida Barbie Sirena. Oh, yo nunca he conocido eso de que alguien me quiera y todo eso. Como que mi madre siempre me decía que me quería mucho, pero era un oso enorme de peluche, entonces no sé si... Ay, Barbie Sirena, qué deprimente. Puedes sentir amor. Qué deprimente. ¿Y nunca has tenido una pareja o no sé, un hermano, o, no sé, un caballito de felpa que te diga que te quería? No, pero hace poco, por ejemplo, estuve a punto de perder mi cola. No sabes lo que fue eso. Y de repente vino un chico que estaba ahí, no me acuerdo su nombre, era como un camp... Max Steel se llamaba. Uy, sí, me encanta. Ese chico vino y me empezó a ayudar y fue tan tierno y tan bonito que... Yo sentí que quizás podría sentir el amor otra vez. Ay, Barbie Digo, Sirena. Por primera vez. Es que me encanta que me cuentes estas cosas. ¿Y dónde ha quedado ese Max Steel? ¿Está aquí con nosotras o ha quedado en otra casita? No. Oh, se quedó en el supermercado. Ay, oh, no, Barbie, qué deprimente, Barbie. Eso sí que estuvo triste. Bueno, ya encontraremos otro Max Steel que nos quiera como nos quería ese Barbie. A mí me gustaría, si tú puedes... que... No sé cómo pedirte esto, Barbie Doctora Negra, pero... Necesitaría que me quites esta cola. Necesito vivir una vida normal, una vida con patas, una vida sin agua. Bueno, Barbie Sirena, tú sabes que yo no sé muy bien cómo ser esto de doctora, pero mi caja dice que soy la Barbie Doctora Negra, así que si la caja lo dice, yo seguramente tengo que saber cómo se hace. Yo sé que tú puedes, en serio creo que tú puedes. A mí la caja me enseñó todo sobre sirenas y peces y el mar, así que calculo que tú debes saber todo, bueno, sobre... Intentémoslo. Y bueno, sí, yo capaz puedo agarrar el manual en la caja y ver. Bueno, pues a ver, acuéstate en la cama que está ahí, Barbie Sirena. Ok, lo haré. Ok, bueno, vamos a... Estoy un poco nerviosa, perdona si me muevo un poco. No, está bien, yo también estoy un poco nerviosa, Barbie Sirena. Vamos a intentar primero... a ver, bueno, vamos a abrir primero la parte de abajo de la cola. Ay, ahí va. Muy bien, Barbie Sirena, tú estás pudiendo. Eso me duele un poco. Bueno, ten cuidado. Abajo de la cola, pues tú tienes algo como dos piernas y algo como un orificio ahí que voy a intentar meter la mano para... Eso que estás haciendo me gusta. ¿Te gusta, Me gusta Barbie? Bastante. Bueno, Barbie. ¿Qué es lo que estás tocando? y estoy tocando algo como entre medio de las dos piernas. ¡Oh, qué placer! Es muy placentero. Oye, eso que estás haciendo, Barbie doctora, es muy placentero. Estoy sintiendo mucho placer. Ya, Barbie sirena, me gusta. ¿Cuánto placer que estoy sintiendo? Bueno, pero después... Eso es muy... ¡Ay! Es muy bueno, placentero, Barbie es muy placentero. Bueno, pero quieta, quieta, Barbie qué placer, sirena. ¡Qué placer, qué placer! No puedo parar de sentir placer. ¿Cómo hiciste que vuelva a sentir placer? Bueno, ¡qué Barbie placer! Sirena, puede... Esto es muy placentero, ¿en serio que lo es? Barbie sirena, Barbie sirena, es que te mueves mucho. ¿Cuánto? ¿Cuánto placer? Barbie ¿cuánto sirena. ¿Cuánto placer me estás dando, Barbie doctora negra? Bueno, es que tú no has tenido nunca una cara de tanto placer y felicidad como la que tienes es que en este digo, momento. Pero, bueno, que pero quieta, quieta, quieta. A ver, espera, que, espera que voy a intentar meter la mano más adentro, Barbie sirena. Ay, eso duele un poco. Duele un poco. Ya, Barbie, bueno. Pero duele y gusta al mismo tiempo. Es como... Es un sabor muy extraño. Gracias. Ay, estás como mucho más relajada ahora, Barbie sirena. A ver, espera. Era por eso que necesitaba mis malditas piernas. Sí, ay, hayas podido, Barbie sirena. A ver, espera. Ay, Max Steel. Uy, Barbie sirena, pero te has quedado medio cachonda. Como... Como que sientes algo ahí, ¿no? A ver, intenta caminar, Barbie. Barbie. Gracias, Barbie, doctora negra. Diga, malas tripas. ¡Malas tripas! Hijo de Yuta, ¿me hiciste cuernitos? Malas tripas. Hola, estoy en la radio. Esta es mi voz. Hasta la medianoche. La famosa competencia mundial del mundo entero. El grito deconstruido en forma de prosa. La certeza de que algo mejor está por venir. Este año en Malas Tripas tenemos el honor de ser la sede de la competencia de freestyle feminista más reconocida del mundo a conocer. Así que comiencen mis concursantes. Demuestren que lo podemos hacer mucho más para todos. Se llena el estudio, hay un silencio impresionante en la radio, nunca visto, porque estamos en este momento tan esperado por todo el año, por todas las redes, por todas las personas que estamos aquí. Estamos dando comienzo a la primer batalla de freestyle feminista de la que tanto venimos hablando, así que venga ese ruido, arre, que es radio, no hay nadie para hacer ruido, afuera están todos ahí. Esta es una batalla que estuvimos con las pibas y con los pibes de Malas Tripas. Estuvimos pensando qué pasa con el freestyle y con no poder identificarnos en cierto tipo de competencia que se vuelve misógina, se vuelve machista, se nos va de las manos. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ir como dejamos ir tantas cosas? El concepto de familia, el concepto de hermandad, el concepto de tantos conceptos que el feminismo nos obligó a dejar ir. Nos empoderamos y lo tomamos y lo hacemos propio y lo destruimos y lo modificamos y lo mutamos a que lo que nosotros necesitamos que sea, porque la verdad es que el freestyle la rompe y está buenísimo. Y por eso hicimos esta creación de esta batalla de freestyle feminista que trajimos aquí al vivo de Malas Tripas. Ya estoy con nuestros primeros dos participantes. Hola Elisa, hola Pancho, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Probando? ¿Se escuchan? ¿Pruébanse en el micrófono? Sí, perfecto. Después de castings, estas fueron las personas que quedaron. Estamos todos muy nerviosos acá, todos muy nerviosos y muy nerviosas, la verdad, es esa. Está por suceder la competencia. Voy a informarle a quien está escuchando cómo va a ser esto, así que me escuchan con atención. Para competir, ellos van primero a hacer, se los cuento a ustedes, va a ser un 8x8 de 2 minutos y después un 4x4 durante un minuto. Hay tres personas que están juzgando por fuera del estudio. Ellos son Luanda, Franchi y Mané. Son nuestro jurado seleccionado del día de la fecha. Van a estar juzgando con un puntaje sobre 5 y cada uno de los puntos posibles son: métrica y flow es uno, feminismo, rima y punch es otro, coherencia y contenido es otro y ataque es otro. Esto se palpita. Vamos a estar escuchando diversos beats que nos estuvo mandando nuestra gente. ¡Hola, mi gente! Así que esto se viene súper picante. Yo estoy más que emocionada. Hay una cosa más que quería aclarar y dejo el monólogo que estoy haciendo porque es raro. Me miran como que es raro de afuera. Otra cosa que nos hemos cuestionado, y ya ustedes pueden participar, pueden hablar porque los presenté y esa es la magia de la radio. Ay, increíble. Si te presentan, vos ya estás acá. Se pueden poner en bolas también, nadie lo va a saber. Bueno, varios. Algo que estábamos tratando, que discutíamos, que no sé qué, porque somos un equipo de mucho debate, fue qué onda lo de competir, qué onda lo de competir entre feministas, qué queremos, qué buscamos, queremos destrozarnos entre nosotros y nosotras. ¡No! ¡No! Para nada, queremos construir y la verdad es que hay una cosa de que cuando las cosas son feministas parecen más inofensivas, ¿eh? ¿Que por qué? Porque si el freestyle es competir y si el freestyle es un arte que se trata de competir, nos vamos a quedar afuera de eso. La verdad es un poco esa, queremos la magia del freestyle y la queremos feminista. El feminismo es algo transversal, así que no voy a tener que aclarar que no se pueden decir ciertas cosas o sí. Eso irá después en la puntuación del jurado. Pero la verdad es que el feminismo atraviesa todo y si nos atraviesa, nos atraviesa. Y aquí estamos, entonces, para dar inicio a la primera batalla de freestyle feminista. Si ustedes me dicen que están listos. Elisa, ¿estás lista? Estamos casi listos. Ay, esperen, que no entendieron nada. Estaban por hacer un piedra, papel o tijera con las manos. ¡Esto es radio! ¡Wow! Entonces, lo que vamos a hacer es, yo digo piedra, papel o tijera ya y ustedes dicen uno. Dale, perfecto. Es un piedra, papel o tijera hablado. Ah, es hablado, wow. Dale. Vamos. ¿Qué? Con ya. Perfecto. Dale. ¿Ok? ¿Están listos? Sí. ¿Listas? Sí. Piedra, papel o tijera, ya. Papel. Piedra. Bien. ¿Hablo yo? No, ganó ella. ¿Vos qué querés? Que arranque vos. Ah, bien. De una. Bueno, entonces, si estamos preparados, le pedimos a Juli, nuestra operadora, que nos mandes nuestro primer beat. Ya. El tobita. Ya, vas a necesitar agallas para este enfrentamiento. Lo gracioso es que vas a perder la batalla, pero vas a ganar conocimiento. Qué raro que pierdas en el primer intento. Ni a palos, esto me hace contento, me concentro. Mientras que estoy un poco cuerdo, de cosas me acuerdo y vuelvo a rapear y hablar de lo que me muero y vuelvo a revivir. Existir es decidir lo que quiero y sentir. Esto es sencillo, acá las diosas están en la casa, la colectiva se llena, estamos abrazadas a la brasa, nos prendemos en llama, queremos a la luna de testiga y vamos por más. Acá la cosa se complica, man, yo vengo a hacer conocimiento y de la placita ya subí, bajé, me quiero concentrar, de nuevo voy a volver, yo quiero revivir, yeah. Ya, es verdad, la luna está de testiga de que estás en un acto suicida. Mientras que tiro pura rima, se acaba la vida. Empieza la muerte transversal, es la suerte en un freestyle. Hacerte fuerte y que masa, abrazado y juntes. Mientras que te apuntes, que te ocultes, porque lo demás que se sepulte. Y con las lobas iré juntes, así manadas seremos. Y nada de hadas, de cuentos, no quiero bananas en pijamas. Quiero más, quiero estar suelta. Y el conocimiento del que me hablabas, voy a repartirlo por toda la manada de nuevo. Estaremos estrellas, delicias seremos. Seremos mujeres bellas y fuertes, ma. Verdad, abajo los reyes, abajo los príncipes. Vos querés leerte el libro, pero no empezaste por el índice. Y yo, no, esperé que te critique solo por líricas. Y mi rap hace que todo momifique. Estoy en un mundo medio alterado y en el rap creado en un segundo me hundo y he empezado a rapear mientras que zumbo tus oídos, puro sonido. Escuchate estos ritmos como la vacilo y te digo. Así como lo vacilas, así lo vacilaremos. Seremos flores, seremos plantas, creceremos. Semilla será de nuevo, que sea lo que quiera ser. Me cortan el beat o tengo que evolucionarme. Tremendo, tremendo eso. Explota en los estudios, la colectiva con mucho ruido. Pero algo que estuvimos hablando también es que de ahora en adelante, cuando pedimos ruido, no nos vamos a dar más ruido que unos sensuales y bellos orgasmos. A ver si la operadora tiene algo para darme. Cuando pido ruido, ruido, ruido, más ruido. Este estudio está que arde. Estamos mojados, acabados, acabadas, mojadas. Todo está pasando. Porque esta competencia se viene tremenda. Estuvo tremendo, ¿eh? Estuvo tremendo, ¿o no? Agilado. ¿No? Como que también demos, ¿no? El lujo de decir, estuvo tremendo. Como para empezar, empezó súper bien arriba, re arriba. Y todavía queda una ronda de 4x4 durante un minuto. El jurado, súper serio. Súper serio vio el jurado, ¿no? Como ahí re anotando. Tuki, miedo. ¿Qué estarán pensando? No lo sé. Se palpita esto. ¿Cómo están para hacer el 4x4 durante un minuto? ¿Bien? ¿Lo bien, sienten? Bien, lo sentimos. ¿Sí? Bueno, dale, ¿eh? Suerte. Vamos, entonces. ¿Qué? Perdón, ¿qué? No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Anda a freír churros con milanesa. Y vos, Juli, si podés, te pido que me mandes ese beat. 4x4 durante un minuto. Esto es Malas Tripas. Hadas y druidas, todas las mujeres unidas queremos estar en esta partida. Vamos a representar todo lo que no se ha dicho ni se dirá. Pasado, presente, futuro, juntas en este momento más. Vamos a estar contentas porque tenemos algo para decir ya. Ah, ¿cómo voy a ser nervioso si estoy en mi ámbito? Vos querías tener la partida ganada, pero le pagaste al árbitro. Mientras yo me valido y salido del tono. Mientras yo te como, no importa los ritmos, no busco el plomo, me asomo. No quiero el honor, quiero que todos puedan ver el color. El honor lo vas a perder hoy. Yo no soy la chica que estás buscando. Yo soy la chica que te va a fulminar, pa. No tengas miedo, así estará. La joda será que estemos juntas y juntos representemos ya. No me hables de esa mierda que no me parece verdad. Yo no quiero buscar chica, a ver si te explica. Solo quiero buscar felicidad y me querés fulminar. Primero habla sobre música, la única cosa que hoy en día quiero es escupir rap. La música seremos nosotras. El pasado está presente y nosotras somos este regalo, pa. Queremos decirte todo lo que has deseado cambiará porque estaremos representando hoy y por más. La verdad, hablemos del pueblo, hablemos de la victoria. Y si que no hay memoria, vamos a repetir la historia. Mierda, qué buena que siempre con gloria. No quiero ver en la tele moria. Quiero ver feminismo no radical o capaz que sin un free. Poder platicar, vacilar así. Desoírnos, deshacernos, deconstruirnos para más. Representar, recrear, recrecernos. Seremos nosotras, será el pasado, estaremos presentes. Hoy de nuevo existo, me repito. La última, verdad, me quiero deconstruir y volver a aprender. Quiero poder vivir las cosas y poder también rehacer lo que hice mal, lo admito. Por eso nunca más yo me irrito. Agarro una base y con frase la grito. No me importa, con ritmo me desquito. Esto terminó. Cerramos. Perdón por la mala señalización. Esto es un quilombo. Porque estamos en la primera competencia de freestyle feminista organizada por Malas Tripas. Chocamos las manos. Esto no es radial. No nos importa nada. Nada. No nos importa nada. Ayer a esta altura llegamos. Estamos todos chivados. Yo estoy chivado. Ustedes no sé. Prendemos el aire. Está prendido. ¡Ay! Bueno, tremendo. ¿Sí? Estamos hasta acá. Salvo que nos pidan una réplica. Eso es que pidían réplica, ¿no? Habíamos quedado en que esa señora era que pedían réplica. Bien, el jurado pide réplica. Entonces, vamos, pará, parame la música un segundo. Yo, si hago una réplica, o sea, yo planeé esto. Nosotras planeamos esto y me parece que una réplica amerita mucho más que un beat instrumental. Una réplica amerita que por favor pase Caillou al estudio. Hola Caillou, bienvenido al estudio. Ingresa, esto es súper desprolijo, súper impresionante, tremendo. Sentate en esa silla que tenemos acá de casualidad, Caillou. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Así que vos haces beatbox. Sí. Perfecto, tremendo. Entonces yo le voy a donar por un tiempo igual tranqui a Caillou mi micrófono y vamos a hacer una réplica también de 4x4 durante un minuto. Nuestra producción nos va a avisar cuando se haya cumplido el minuto. Yo pido disculpas porque sé que nuestra producción llama mucho la atención y distrae. Pero es así, somos así, porque hay mucha gente en el estudio de Radio La Colectiva para esta competencia de freestyle feminista que está siendo organizada solamente, únicamente, excepcionalmente por Malas Tripas. Malas Tripas. Recuerden eso, que después voy a preguntar algo y la respuesta es Malas Tripas. Entonces, Caillou, te cedo mi micrófono y cuando ustedes se miran y se sienten, empieza, no, sacame la música así no me confundís, te pido. Gracias. Porque Sí, sí, porque no. Sabe que... y los auris de Caillou, ¿quién los tiene? Yo te doy. No, yo ya está, yo me prostituyo por esto. Si yo tengo que dejar el programa para que esta competencia salga bien, lo voy a hacer. Así muy que Caillou, conducís. No, mentira. pero mándate ese beatbox, dale. Impresionante. Acomodate, tranqui. Y arranca. Mírense, tranche. Siéntanlo, sientan ese flow, esa rima o a re a. Muy bien. ¡Ruido, ruido! ¡Dame ruido, Juli! ¡Dame un poco de ruido! Ahí va. Se siente el beat, empieza el orgasmo, empieza el espasmo. Mientras que yo armo las cosas, estoy calmo. No me importa si hablo con Dios o el diablo, solo me acuerdo de pocas cosas. Si hablas con la diabla, dile que la estoy buscando, que me debe algo, dile que la estoy llamando, porque así no son las cosas, las mujeres estamos esperando. Ah, vos estabas a la diabla buscando, la fuiste a buscar llorando, perdón, es que estaba perdiendo mientras estaba improvisando, digo intentando, pa, perdóname, escucha lo que te estoy contando. Ay, intentando algo, llorando sí fui, y el drama dejé y volví a ser feliz, no estoy para esa, yo quiero triunfar, soy la cereza de tu torta, ah, pa. Ah, yo no quiero triunfar, quiero que este mundo pueda revolucionar, que las armas podamos tomar, no. Ah, si te gusta, ponete a vacilar, y si no te gusta, tómatela, así nomás se va. Armas que se desarman cuando nos ven llegar, las patrullas salen corriendo y las luces son las sirenas, y estamos encendidas, sacate las escamas que te doy vuelta a la cama. Escuchen las sirenas, este rap ni a palo frena, escucha cómo lo llena, la estamos con batidos a crema, y yo mi nega, hacemos las cosas que se crean y te pegan. Ay, la crema que se desprende de esa torta, ay, qué rica que se ve y se sabe ya. Estamos esperando que llegue el momento donde se sepa la verdad. Ah, no te tengo en contra, nos comemos la torta, pero sería raro que tu cuerpo esto soporte, o mientras que tengo el aporte y busco victoria, ese flow explota. ¿Qué sabes? Que el que reparte se queda con la mejor parte, y los hombres son jueces y partes. Ay, perdón, me fui de tiempo y el beatbox terminó. Tremendo. Hermoso, e incluso me gustó el final, yéndose de tiempo, como que se llenó todo y fue como... No, cierto que estaba escuchando un programa de radio y que esto está buenísimo. Me metí en un viaje astral. Ah, no, es un programa de radio que estoy escuchando, que se llama Malas Tripas. Esto fue tremendo. Estuvo muy bueno, ¿o no? ¿O no? Tremendo, sí. ¿Ustedes tienen competencias así, repiola siempre o tranqui? No, la verdad que es un espacio que en el rap falta muchísimo. Sí. De una. Lo estamos generando re. Esta es como nuestra primer competencia, prueba así que la rompe toda. Y así, como esta, va a haber un montón. Qué bueno. Así que re bien. Hermoso. Necesitamos que el jurado nos diga lo que pensó. ¿Cómo es? ¿Cómo se manejan ustedes? ¿Jurado? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Contás hasta tres? Ah, entonces... Vos tenés que decir... Ah, bueno, bien. A ver, me indican... Cuentas hasta tres y ustedes dicen quién ganó para ustedes. Ah. ¿Ok? Pero no es por puntos. ¿No es por puntos? Bueno, ¿van a decir los puntos? No. Claro, es después. Ah, entonces lo de los tres no lo vamos a hacer ahora. No, todo bien. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! No somos tan convencionales. Bueno, porque cuestionamos la norma. También cuestionamos la norma del freestyle. Hermoso. Entonces, a ver, estamos hablando con Luanda en este momento. Luanda, ¿me escuchás? Tremendo. Muchas gracias. La primera batalla la rompió. Me gusta que haya un chico, un hombre que se defina como hombre, que esté batallando en la batalla feminista. La batalla estuvo muy jugada hasta muy el final. Muy jugada, tremenda. La réplica se definió. ¿Qué dicen ustedes? ¿Para quién va la batalla? Entonces, no entiendo igual, o sea, decir que como jurados se portaron mal, porque yo iba a decir 1, 2, 3 y ustedes señalaron, o sea, hicieron que era algo no radial. Así que, entonces, 1, 2, 3 ¡Elisa! ¡Ay! Bueno, el jurado tomó su decisión. Igual, ambos van a participar nuevamente contra otra persona, así que quédate escuchando Malas Tripas, que esto continúa. Y esta fue solo la primera batalla. Al fin, llegó la tanda. Voy al baño, tranqui, un snack, la tuquita, relax, una cucu fría. ¿Puedes tomar más en serio la tanda? Pasan cosas muy interesantes ahí. Deberías prestarle muchísima más atención. Ahora sí. Vamos a la tanda. Estás escuchando La Colectiva 102.5. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ay, pero yo no tenía idea de que esto estaba en una radio y que había otros programas. Sí, mi querida, es que así funcionan las radios. Ay, cuando me hablas así, agárrame fuerte que queda media hora de programa y estoy sedienta de voce. Ven conmigo, bonita, no te arrepentirás. Malas tripas. La concha de Dios. La famosa competencia mundial del mundo entero. El grito deconstruido en forma de prosa. La certeza de que algo mejor está por venir. Este año en Malas Tripas tenemos el honor de ser la sede de la competencia de freestyle feminista más reconocida del mundo. ¡Conocer! ¡Así que comiencen mis concursantes! ¡Demuestren que lo podemos hacer mucho más para todos! Escuchando Malas Tripas, hasta la pensaron que iba a rapear cualquiera, re desubicada la piba, ni participaba. ¿Estás escuchando Malas Tripas? Sí, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Hay gente? ¿Quiénes son? Hola, Dani, hola, Mía. Hola. Dani, hola. Hola. Mía, hola. Hola. Bien, quedó clarísimo, entonces. Esta competencia está que arde, este programa está que arde. Yo y mis partes estamos que ardemos porque esto no da para más. Que vengan esos orgasmos, ese ruido. ¡Ay, que me vengo! ¡Que me vengo mal porque esto no puede más! La verdad es que esto no puede más. ¿Para qué pusimos sillas? Arre. Está tremendo, estás escuchando Malas Tripas, estás escuchando la primera competencia de freestyle feminista en su primera emisión, en su segunda compa igual. O sea, en su segunda batalla. En su segunda batalla, ajá. Bien, ¿están nerviosas? ¿Cómo están? Tranca. Tranca no pinta decir tranca. Acá hay que decir como que estás nervioso toda la semana. No, caca. ¿Vieron lo tremendo que estuvo lo de recién? Tremendo. Increíble. Mucha presión. Sí, la verdad no tengo miedo a pasar la segunda tanda. Sí, pero se disfrutó bastante. Sí, yo lo disfruté el palo, mal. Genios. Mucho flow. Sí, mal. Bueno, la verdad es que es una pena porque para mí es un arte hacer radio, pero acá mis palabras sobran. Así que damos pie a esta segunda batalla. Si usted... perdón, había que hacer un piedra, papel o tijera. Es hablado, acuérdense. Dale. Entonces yo digo piedra, papel o tijera ya y ustedes dicen uno. Dale. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra. ¡Arre! Piedra, papel o tijera, ya. Tijera. Bien, ganó piedra. Me cuesta mucho esas cosas de asimilar. De una, entonces ganó Mía. ¿Qué quieres? ¿Empezar o que empiece ella? Empezar. Genia, Mía, la rompió. Dale. Tenés todos los puntos, tenés a todo el jurado a tu lado. Arre, mentira, tranqui. Entonces, Juli, cuando quieras, vos me mandás el beat. Uy, esto me lo mando a Alejo. Saluda, Alejo. ¿No? Bueno. Oh, yeah. representando, acá vamos rimando. La piba, estamos acá freestyleando. Esto es estilo, esto es nuevo, estamos experimentando. Sí, eso es la Las pibas está acá improvisando, queremos contarte que estamos sororeando. Nos vamos contando lo que acá sucede, parece que las pibas en la calle quieren más, quieren todo, van por todo, con pañuelos verdes y gritan, ¿sos sororo? Si no, andate, no te queremos ver, venite al congreso, acá vamos a vencer. Dale guacha, vamos a marchar, vamos a agarchar, a los pibes vamos a escrachar y si no lo van a entender... Les vamos a meter un dedo en donde no se quieren meter. Parece que en Argentina hay un macrigato que no quiere legalizarnos un carajo. Él veta todo, manda DNU. Vení acá que te muestro mi tutú. Mi tutú es grande, mi tutú es viejo, pero acá lo traigo, yo ya no soy una pendeja. Queremos ver cómo las mujeres romper todas las cadenas, salimos de la pared. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale las pendejas, dale, dale todas las viejas. Vamos a procrear, vamos a procrear sobre el feminismo, vamos a estar. Soy muy mal. Si querés luchar, vení acá. Si querés banderas, vamos todas a gritar. Queremos más justicia, no queremos más muertes. Queremos que todas ustedes griten bien fuerte. Ni una menos, ni una menos queremos. Todas vivas nos queremos. La pared la rompemos, rompemos las cadenas. Salimos a saltar. Queremos todas juntas mucha más sororidad. Bien, bien, bien, parame acá, parame acá, parame acá. Tremendo, tremendo. Voy a decir una cosa porque toda la gente te hace como vivir en esa seña con la mano de juntar todos los dedos y mover la mano una, como adelante para atrás, como preguntando qué. Y yo digo, también cuestionar los tiempos del rap es cuestionar la norma. Ojo, o sea, oh, sí. O sea, ustedes mucho humo por ahí afuera, pero cuestionar los tiempos del rap es cuestionar la norma. Y yo en eso la felicito a Mía. Dale, y loco. También la felicito a Dani porque estuvo tremendo. Me gustó eso, porque para mí, o sea, yo que no estoy juzgando aquí y solo vengo a mediar y a decir ¡ruido! ¡Ruido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ruido! ¡Más ruido! ¡Ah! ¡Ah! ¿No? ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ay, bueno, ahí! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Bien, cortame el ruido, porque entonces lo que yo decía es que a mí me gustó porque le digo como algo de espontáneo, algo de que se sabe que no es grabado, ¿no? Porque mucha gente estuvo mandando al Instagram, yo soy la community manager también, mucha gente estuvo mandando al Instagram, che, esto está grabado, esto está arreglado, lo tienen escrito. No, no, no, esto está siendo improvisado en este momento. ¿Cómo están? Bien. Bien, fue gracioso. Gracioso. Es como que no entiendo el tema de los tiempos, pero claro. Cualquier cosa es revolucionaria. Yo te hago, hoy voy a hacer una seña que la gente no la va a escuchar, eso es lo genial de las señas en la radio, que es esta, mírame, está. Cool. Yo cuando ahí cambian, igual si no, hace lo tuyo, estabas sí, improvisando, está bien. Estabas bien, se estaba manejando. Dani también se manejó bien con todo eso. Esto está así, como que arde, como que súper tenso, súper incómodo y súper cómodo a la vez, porque esta es la primera competencia de freestyle feminista. En esta parte lo que vamos a hacer es 4x4 durante un minuto. ¿Cómo están? ¿Están preparadas? Sí. Ahora empieza Dani, entonces. Dani, sí. Cuando quieras vos le pedís el beat a Juli. Ahora. Malas tripas. Mi cuerpo yo decido, mi cuerpo que es mío. Vení acá, amigo, amiga, sorore, también el vecino. Queremos decirles a todos que vengan acá, que escuchen la bomba. Las mujeres gritando bien fuerte, que suene ahora. No, yo. Acá nos comemos el huevo de Pascua. Pero yo al huevo del macho lo tiro al tacho. Porque ser macho es ser facho. Y si te agarro, te escracho. Loco, dale, vámonos todos a freestylear un poco, un montón. Feministas seremos. y a todos venceremos. Mía, qué bien vos me caes, mía, ay, ay, pero qué bien te ves, sorora, compañera, a los machos, todos a la guantera. A mí no me importa lo que opinen, a mí me importa lo que vos transpiras, como ahora que transpiro y vivo, es el flow que yo respiro, yeah. Yeah. Último. Yo, chivo, yo transpiro, que lo huelan todos los que hacen los vivos. Yo estoy bien viva, y por suerte, ¿no? Dale las pibas, de la radio de todo el mundo, las pibas. So. Listo, cerrame acá, Juli. Tremendo. Tremendo, se palpita. Tremendo. Quiero más. Estamos viviendo. La gente explota afuera, escucho, o sea, mis auriculares no logran y este estudio hermético en el que estamos no logran que yo deje de escucharlo. La cantidad de orgasmos que están habiendo afuera. La cantidad de orgasmos que se están escuchando afuera del estudio son tremendos. Creo que algunos vienen de la calle. Hay unos orgasmos tremendos escuchándose. Esto no da para más. La gente está acabando y ya se calentó de nuevo y va a volver a acabar. Esto está descontroladísimo. No traigan lubricante porque sobra fertilidad. Arre. No, aborto legal, seguro gratuito, con las tripas las exige, porque acá sobra fertilidad, eso es verdad, sobra. Bueno, tremendo, ¿no? ¿Cómo se sintieron? Mejor, estuvo bien, más. Muy bien. Más lento, me gustó mucho y yo que no. Yo repito, para quien sabe, yo soy host acá, no soy jurada. O sea, yo no estoy juzgando nada. Pero digo, me gustó mucho, como bien felicité a mí en su momento, me gustó mucho Dani que le tiró una mía como que le caía bien y que no sé qué. Y ¡wow! Para mí fue como un ¡wow! Sí, la verdad. ¡Wow! Perfecto. El jurado me apura, me dice, dale, queremos decir lo que pensamos nosotras porque somos las opiniones que valen realmente. Es verdad. En cierto punto es verdad. Entonces, le pido a Franchi, por favor, que le habiliten el micrófono. Franchi, ¿estás escuchando? Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Franchi. Hola, Franchi. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Bien. Eso es lo súper importante. Uh-huh. Bueno, estuvimos acá a pleno juradeándola. Y nada, nos encantaron las dos. Mucha onda. Lo que sí me parece que Dani tuvo espacio para una clase de métrica y flow. Llevándola con mucho estilo, siempre cayéndola. Remontando todo el ritmo, que me parece súper bien. Mía, me encanta tu contenido. Lo tuyo es la parte creativa, claramente. Está buenísimo. Y pasa un montón. No sé si es momento de puntuar o qué. A ver, bájame un segundo a la cortina. Sí, vamos. Aquí estoy escuchando la voz de la productora. Entonces la idea es, yo cuento hasta tres. Como hacemos, como en las competencias tradicionales, esta vez vamos a respetar el factor. Cállate, productora, ¿no ves que estás al aire? Gracias, te pido. Ay, qué horror. Bueno, entonces. Nosotros lo decimos en voz alta. Sí. Uno, dos, tres. ¡Dani! Tremendo. Anúlales el micrófono porque no los quiero escuchar más. Esto está tremendo. Felicitaciones, Dani. Muchas gracias. Felicitaciones, Mía. Felicitaciones. La rompieron, la verdad. Este programa está que arde. Yo, no sé ustedes, pero yo lo voy a volver a escuchar. Obvio. O sea, yo lo voy a escuchar. Qué afortunada la persona. Qué afortunado vos que estás escuchando en vivo. Que estás pudiendo vivir este momento en vivo. Y yo que tengo que estar acá haciendo el host. Alta paz. ¡Arre! La estoy pasando bárbaro. Esto está tremendo. Estás escuchando Malas Tripas. Y quédate, porque estas competencias continúan. Sin hacer nada, así, así, inconducente de palabra. Lo que dice no me sirve y lo que hace habrá cadabra. Tus frases son el hit de este verano del demonio. Resuenan en mi cuerpo agujereado y se meten en mi sueño. Rebotan y me aplastan, son pesadas. Como camiones de ilusiones viejas, ondas de vidas pasadas. Qué pesadas, maldigo todo, como Violeta. Que en paz descanse, que no me canse. Y me encuentre yo con una 9 o una 30. Porque haría

y todavía sigue porque estoy acá con Dani y con Pancho, que van a competir. Salúdense, hola, hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Alegrosito. Tremendo. Acá no nos importa quién gana, quién pierde, porque hay todo un sistema de puntos por detrás de lo que decimos. O sea, a cada persona que nosotros dijimos que ganó, detrás de ella hay un sistema de puntos, y cada persona que se supone que perdió, hay un sistema de puntos que es súper complejo, y yo no se los voy a explicar porque ustedes no lo quieren saber, y yo sí. Sí está eso de métrica y flow por un lado, feminismo por otro, rima y punch por otro, coherencia y contenido por otro, y ataque por otro, y eso es lo que tienen que saber. Estamos acá ya palpitando los últimos momentos de competencia de freestyle de las tripas de jugadísimo esto. Tremendo. Está que arde, está super hot. Tengo acá al lado a Cayu. Cayu, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Cayu estuvo haciendo beatbox en vivo en la competencia, en la réplica de la réplica de la competencia de la réplica de la competencia. Cayu, ¿hay algún lugar donde te podamos contactar, donde podamos buscar tu beatbox para pedirte que estés en nuestras competencias? Sí, en Instagram es Cayu, K-A-I-U punto R-N-C. Perfecto, lo buscan a Cayu, ahora lo vamos a etiquetar como buena community manager que soy. Y entonces, estamos para... estoy todo el tiempo haciendo el mismo chiste, esto se agota. Entonces, estamos para empezar, un piedra, papel o tijera, hacemos bueno, hablado, dale. Ya saben las reglas porque ya jugaron. Dale. Piedra, papel o tijera, ya. Tijera. Bien, entonces ganó Daniela, no haga señas, no hay señas, le hice una seña tremenda, horrible, no, mentira, tranqui. Daniela, ¿empezás vos? ¿Empieza él? ¿Quién? Empieza él. Perfecto, entonces esto va a ser con beatbox, voy a ceder mi micrófono, voy a ceder mis auriculares, voy a ceder mi orgullo, porque estamos acá en Malas Tripas, y esto es la primera competencia de freestyle feminista, así que Cayu, cuando quieras. Ya había, había, con Cayu en el beatbox, Malas Tripas sonando. Ya había, había, había, había. Ya. Presta atención en el momento, esto es más valioso y tiene más fábulas que un cuento. Y yo no es Neruda, no, es lo que te ayuda, es el mambo que lo suba, que tu mente se nubla. Ah, no ves nada, solo fluidez con los bradas o con las amigas que tiran rimas que afinan y saben que estamos atrás de la vitrina. Miro una forma especial que se imagina. Oye Pancho, qué lindo encontrarte acá en el estudio de Malas Tripas, qué bueno que está. A Cayu yo lo conozco, no sé si te contó, en mi casa me lo encuentro, a veces fuma porro. Eso quizás no rima, pero lo que bueno que estuvo cuando hablamos del aborto. Ay, casi me subo a mi balcón, él habló conmigo, le dije, a ver, ¿qué onda el aborto clandestino? Legalizalo, poné misoprostol, dale Macri, no seas un gato. Y a Macri a los demás humilla, poné misoprostol porque las pibas que mueren generalmente son de la villa y yo zurra pastilla. Para mí no hace nada más. Quieren sentarse, que hagan sentadillas. Mientras que se concentra, pura letra que te cuenta. Date la vuelta, escucha lo que estamos tirando. Delirando el rap y mirando por allá pensando. Las cosas están mal, entonces nosotros vamos a estar cambiando. Me gusta cómo suena, me gusta lo que dices. Mi cuerpo es mío, por eso ya lo dije. Decido en mi trompa, decido en mi útero. Cuando yo quiero, como cuando yo decido. Mirá cómo me gusta lo que vos decís. Las pibas son pobres, por eso morir. No estoy de acuerdo, luchemos todas juntas. Las putas, las trabas, las trans, todas me gustan. Un tiro al comisario, perdóname que lo diga. Saquen su glosario de sus ovarios, es corta. Que los demás no digan lo contrario. Este es el cambio, pero no del de ellos, son puro destello. Querían el cambio, nada cambió. Y ahora tenemos a la Carrió, la chuta que te parió, fa. De que se inculta y sepulta en el rap, bro. Viene siempre que hablo. Misoprostol, yo quiero que haya en la farmacia. No me importa porque tu Cristo no me da gracia. Yo quiero que ellas digan lo que quieran, decidan sobre su cuerpo y a mí no me ponga sus evangelios. Acá adentro no, acá adentro lo que yo quiero, un huevo de obsidiana, no me importa nada, quiero sentirlo. Dejo mis pelos o si no, los transpiro. Tremendo, creo que no sé cuántas veces acabé. Y acabar no es la cuestión. Tremendo. ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo estuvo? Increíble. Muy lindo, sí. Sí, ¿no? Alta experiencia. Después estuvo nos lindo. Juntábamos, seguimos, sí, contamos una birra y seguimos freestyleando. O sea, yo no quiero decir nada, pero esto sí, en la plaza. Tremendo, muy bueno, Cayu, su beatbox, lo festejamos porque... ¡Ah! Tremendo tu beatbox, Bueno, no pudo más de tantos orgasmos, estuvo increíble. Habíamos decidido en el detrás de escena que esto iba a ser un 8x8 de 2 minutos y eso fue. ¿Qué dice el jurado? Entonces, hay una decisión tomada, parece. Vamos a escuchar a Luanda, que todavía no la escuchamos. Ah, bueno, no, parece que vamos a escuchar a Mané. Hola, sí. Mané, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te trata la vida? Normal. Bien. Primero, muchas gracias por venir, acompañarnos Malas Tripas. No se vio ataque, esa para mí es una crítica constructiva. Podrían bardearse un poco más. Bien. Pero el jurado tomó una decisión, estuvieron muy bien ambos. Estuvo picante, igual. O sea, no hubo ataque, pero estuvo reí. Parejo. Estuvo parejo. Digo yo que no tengo conocimiento y que solo soy una host. Solo soy una simple host. Bueno, pero tenemos una decisión. Ok, a ver, entonces yo cuento hasta tres y vos la decís. ¿Les parece? Lo dicen les tres, se unen, a ver, una vez en... ¡Uno, dos, tres! ¡Pancho! Bien. Entonces, Pancho obtuvo el mayor puntaje en esta jugada, lo anoto en mi cuaderno invisible. Y entonces, muchísimas gracias por haber venido a participar. Ahora sí, les quiero agradecer. Pancho, felicitaciones. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Dani. Gracias. La rompieron. Mal. La rompieron muy toda. Bien, muy bien. Estuvo súper, estuvo bárbaro. Muchísimas gracias, Cayu, por tu beatbox. Decinos algo al aire como, ay, gracias. Ay, gracias. Qué bien, qué lindo. Re bien. Bueno, esto está zarpado todavía. Queda la cuarta batalla que va a ser entre Elisa y Mía. Esto está tremendo. Esto que estás escuchando se llama Malas Tripas. Es un programa de radio que hacemos hace un montón de tiempo. Hace un montón de tiempo. Y que somos un montón de personas. El estudio está que explota. La gente está muy excitada acá. No me imagino qué suerte tenés que estar en tu casa y poder hacerte una paja. Entonces, seguimos. Vamos a la cuarta batalla. Esto es Malas Tripas. Y quédate, porque todavía sigue. Hola, ¿sí? Sí, ¿Malas Tripas? Ah, ¿con la productora? Ah, ¿cómo estás, divina? Lo que yo quería decirles es que me encanta el programa, pero me gustaría ver si puedo participar de algún modo porque me parece que lo único que les falta es alguien como yo, ¿viste? Ajá, bien. Entonces, ¿decís que podría ser algo tipo la locutora? ¿Un casting? ¿Ahora mismo? Malas Tripas, desde las 23 hasta la medianoche. ¿Otra vez hablando con el espejo rosa? Malas Tripas, el terror de los papis. Transmitime esto en vivo por el Instagram. Le pido a Cata, mi co-community manager. Que está aquí con el celu filmando, transmitiendo, haciendo de esto un evento y que como todo gran evento se filma, se registra, pasa a la eternidad, porque esta competencia, sea lo que sabemos, es que más que como competencia, pasa a la eternidad como hecho feminista en pos de promover una ideología transversal en cuanto a lo que se trata de derechos, ¿no? Sí. Me gustó eso que manejó Elisa, de que le dijo como hablo, no hablo, todavía no me presentaron. Me habían dicho que en radio no se habla hasta que no te presenten. Elisa, volvés al estudio, bienvenida. Volvimos al estudio con Mía, contenta. Hola, Elisa. Hola. Salúdense, siéntanse. Sí, hola. No, che, tranquila. Ey. Estamos todas excitadas acá. Sí, claro que esto sí. Es un quilombo, está tremendo. Yo ya estoy en Corpiño, Cami medio que también, no se puede más, no se puede más de cómo se está manejando esto. O sea, la gargantilla está por explotar, está por salir, todas las mostacillas a cualquier lado, porque esto está tremendo. Estás escuchando la primera competencia de freestyle feminista aquí por Malas Tripas, solo por Malas Tripas. Esto está lleno de orgasmos, no da para más. Está tremendo. Recién, hasta ahora, estuvimos haciendo beatbox a Caillou, pero de repente algo súper espontáneo surgió, algo súper tremendo. Y Pancho, a quien acaban de escuchar rapeando, va a hacer el beatbox de esta parte de la competencia. ¿Es así, Pancho? Claramente sí, nos dice él ahí, casi cerca, casi lejos. Yo también le voy a dar mis auriculares, mi micrófono, mi todo. Entonces, ruido, denme ruido afuera. Toda esa gente. Bueno, entonces, ¿estamos listas para ese piedra, papel o tijera? Dale, entonces yo digo, piedra, papel o tijera, ya. Papel. Ah, tremendo. Piedra, papel o tijera, ya. Papel. Tijera. Bien, ¿qué ganaba? Tijera. Sí, Elisa. Entonces, ¿qué quieres empezar vos? ¿Qué empiezas? Arranco. Dale. Arranco. Re tranquila, se te ve. Bueno. Guacha, de una, toque. Entonces, le voy a ceder mi auricular y mi micrófono a Pancho. Que sea una competencia justa. La rompen todos, esto está tremendo. O sea, el rating ya llegó a su palo. No, nadie espera nada de ustedes porque esto ya superó todas las expectativas. Así que les deseo mucha suerte. Gracias. Cuando quieras. Pancho, el tiempo es tuyo. El tiempo es de Pancho y el tiempo es nuestro. Vamos a desafarranchar este rancho. Vamos a corrernos, vamos a escaparnos, vamos a hacer los orgasmos. Queremos más derechos y más igualdad. Parece que desde los tiempos que recuerda la humanidad nunca los tuvimos. Parece que no estuvieron ya. Vamos con los orgasmos. Dale, que se puran todos esos asnos. Que se puran esos asnos. Que se ven muy duraznos. Al lado nuestro están arrirrepillos. Los envuelvo todos en un lillo. Que se queden pillos. Esos chiquillos. Se quedan pillos los chiquillos. Los envolvemos en lulillo. Y la onda verde desaparece de ser lo que parece. Parece que es más otra cosa que es. Pañuelos en las calles que piden aborto seguro, gratuito y libre para que la gente pueda decidir qué hacer con su cuerpo y no se demore por otros. Amiga con voz aborto y les dejamos bien absortos. Vamos con los misoprostol a dejar todos atrás esos trolls. Son retrógrados. Dale, guacha, vamos todos a abortar. Si queremos decidir sobre nuestro cuerpo, que nos dejen. Detrás de una pantalla se esconden los trolls, los retrógrados, y vienen a decirnos qué hacer con nuestros cuerpos y cómo nos vestimos y cómo nos movemos. Yo no soy esa chica, ¿para qué me van a decir? ¿Para qué me critiquen? ¿Qué? Yo no vine a este país a andar por ahí con miedo, vine a andar libre y volándose. Tremendo. Sigue, damos una vuelta más. Dale, Pancho, dame ese beatbox. ¡Ay, sí! ¡Cuando quieras, mía! Dejen de medicar mi concha, que no paran de salirme más las ronchas. Por favor, saca ese pito sin forro, que yo si no me voy y me corro. Y te pego, te enchastro, te pego y te seco. Saco todo ese trazo. ¿Qué contraste, amigo? No entendiste nada conmigo. No entendieron nada contigo ni conmigo. Yo también pequé y me equivoqué y creí que coger sin forro estaba bien, que era por placer, pero no, guacho, si yo me lubrico también así. Me quiero gastar esa caja de Prime. Usémosla. Que no digan nada en la escuela. Sabemos poner ese forro hasta con tu abuela. Amiga, yo te quiero, yo te respeto, sos muy genia y la verdad que me quedé afuera del duelo. Me trago porque la verdad sos muy buena. Tremendo. Esa es una muestra de amor increíble. Ay, mi amor. Tremendo. No se dejan de escuchar orgasmos. Estuvo increíble, chicas, felicitaciones. Hermoso. Lo que hacen con las palabras y con las cosas que dicen acerca de las palabras y cómo las unen y las convierten en una cosa de una conversación re rara. Fue increíble. No se dejan de escuchar orgasmos. No sé si ustedes lo sienten, lo escuchan. Tremendo. Ya me perturba. Quiero recordar momentos. Me gustaría recordar el momento de los forros. No estuvo buenísimo ese momento. Se abrió los forros. Dios. Tantos momentos vividos. Increíble. Que no quiero que se vayan, no quiero que esto termine. Recuerdos que no voy a olvidar. Mal. Tremendo Pancho también con su beatbox. La rompiste en un momento. Muy bueno, la rompió toda. La verdad es que esto estuvo tremendo, está tremendo. Los jurados, como siempre, algunos no, pero otros respetan su cara de póker. Porque yo les dije, van a ser jurado acá, cara de póker. Corda bocha, no hablen con la gente que viene a rapear, no, con los MCs, no hablen. Queremos, y para esto sacame el beat, arre. Cortina, se dice en la radio, May. Bueno, para esto sacar el beat porque queremos dar una mención, agradecimiento y un todo muy especial a Cerveza Yupanqui. Ay. Muy especial a Cerveza Yupanqui, que estaría auspiciando este programa y esta competencia. Y queremos decimos todas que tomamos Cerveza Yupanqui. Oh, sí. Yo tomo Cerveza Yupanqui. ¡Oh! Sí, oh. Es eso. Queríamos hacer un agradecimiento muy especial a los beats de Santiago Zorrilla. El chabón ese la rompe, tiene unos beats resarpados. Lo pueden buscar, lo vamos a robar en Instagram. Sorry, la verdad es que es un zarpado haciendo beats. Yo le digo el gran Zorrilla, pero no sé, esa es mi forma de llamarlo. Ustedes busquen la suya. Esto es Malas Tripas. El jurado todavía no nos dijo quién ganó. Sácame ese papelito que ya dije todo, ¿eh? ¿Que te calmás? Bien. Entonces, el jurado, alguien del jurado que se quiera comunicar conmigo, por favor, hola. Aló. Ay, no. ¿Esa es la voz de Luanda? ¡Aterre! ¿Qué onda? ¿Qué nos dicen por ahí del otro lado del estudio? Ah, ya tenemos una ganadora seleccionada. Ay, bueno, a ver. Saransan. Muy buena la batalla, la verdad que... Tremenda. El feminismo explotó. 100 puntos el feminismo. Se dijo un montón de veces, Misoprostol. ¿Escuchaste de Misoprostol? Ay, sí, trae el Misoprostol. Oh, sí. ¿Te decimos quién ganó? Por favor, yo voy a contar hasta tres. Uno. Ay, se acaba. Dos. Tres. ¡Elisa! Tremenda ella. Elisa, ganaste dos hoy. Oh, sí, obvio. Tremendo. Yo voy a charlar un poco con ellas y le voy a pedir al jurado que me vaya diciendo quiénes fueron las dos personas de hoy que pasaron a la segunda ronda. Porque hay segunda ronda. Y sí, a ver, me ponen cara de no sé. Todo tengo que organizar desde acá, desde el aire. Ustedes pusieron un puntaje. Cuatro personas participaron. Sumen los puntajes. Las dos personas con más puntaje, ¿no? ¿No? O sea que yo no te lo puedo anunciar ahora. Bueno, al final del programa vamos a estar anunciando las dos personas que pasaron a la siguiente ronda. Por supuesto, igual que son todas personas que están súper invitadas a venir a romperla y al free que se arma después en la plaza, porque seguro que sucede, porque seguro que pasa. Bueno, muchas gracias por haber venido, chicas, la rompieron. Gracias a ustedes por abrir este ¿Cómo la pasaron? Súper. ¿Les atendimos bien? Sí. Claro que sí. Ay, bueno, qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Pancho, por este gran beatbox que te mandaste y por todos tus raps. Vení, acércate al micrófono, amigate. A vos, muchísimas gracias por invitarme. No, ¿dónde te podemos...? ¿Quieren decir dónde les podemos buscar? Sí, por Instagram me pueden buscar como panchito.rnc. Panchito.rnc. Igual todo va a estar con etiqueta, están hablando con la community manager, así que no duden. Pero si quieren decir sus Instagram, pasar data de algo que hagan, un proyecto que tengan... ¿Un secreto que quieran decir al aire, algo para que escuche toda la gente de su generación? A mí me gusta Maite. Ay, bueno. Ay, me puse toda colorada. Yo ya estoy toda mojada, te aviso. Lubricada. Y que esto repase. Y yo quería decir que todes les que estén ahí escuchando y tengan muchas ganas de hacer free, que no duden en sacar las rimas, que se precisan todas las rimas, que están en la vuelta y que necesitamos abrir cabezas y abrir espacios, y que improvisando como que se une mucho la gente, conoces mucha gente increíble y nada. La rompió. La rompió. La rompió con lo que dijo. Yo fuera del aire les dije que iba a decir algo así. Me burlaron, me dijeron, ah, no lo tenés tan así. Y lo dijo ella, la rompiste. Es que totalmente cierto. No nos olvidemos del fin de esta competencia, que nos interesa poco por ponquetencia. Ponquetencia nos importa. Y nos importa mucho por feminista y por todo lo que se arma con el free. Y la cosa esta de meter la cabeza en todo esto, porque la cabeza está en todos lados. El feminismo es algo transversal, que lo sentimos, que lo palpitamos. Yo no quiero más que me digan puta como un insulto. Eso solo para mí es algo muy de lujo. Algo muy de lujo que me podés decir a mí, no sé. Depende de quién. Rap con cerebro. A ver, producción, ¿qué hago con el programa? ¿A dónde lo llevo? Lo sigo para adelante. Entonces, estás escuchando Malas Tripas. Esto sigue un poquito de tiempo más hasta la medianoche. Dijeron. Todo se dijo, entonces estamos en Malas Tripas. Estás escuchando Malas Tripas. Quédate, porque vamos a anunciar quiénes pasan a la siguiente ronda de esta competencia de freestyle feminista. Mándame a una tanda, por favor. Nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy argentina, oh tierra hermosa donde nací. Para las tibias. Ay, guacho, cómo me tira este corazón. Vos sos mi verdadero vicio, en serio. Lo otro es pena. Loco, lo tuyo es tan puro como la más pura. Ay, por mi viejita, que yo no sé qué mierda me pasa con vos, pero si tu corazón se queda conmigo en esta pieza, a la mierda con todo. Yo con vos me meto entero, hasta las bolas. Ay, por vos, guacho, no voy a tener miedo ni un poco, nunca más. Ay, loco, sí, así de jodido es este amor. Pero yo, como cualquier otro, solo quiero lo que cualquier pibe quiere en esta reputa vida. Que al menos una vez, una tarde, venga a buscarte el varón que te gusta para llevarte a pasear en su bici. Y tomar una birra hablando giladas y dar vueltas por ahí. El amor, posta, se siente como ir sentado en el caño de la bici del pibe de tus sueños. Sí, así. Sintiendo su pecho cumbiero hinchándose en tu espalda y su voz. Su voz humedeciéndote el alma y canchereando al pedalear. El sol y el vientito de frente, todo re tranqui, sin apuros. Si total, después cogemos toda la noche en mi pieza. Sí, sí, loco, ya sé. Así es como jodidamente se siente todo este jodido amor. Ay, guacho, ay, por mi viejita, que yo te quiero conmigo para todo. Para lo que dure, para lo que aguante, para lo que pinte, para lo de siempre. Tremendísimo programa tuvimos en la fecha de hoy. Yo dije que estábamos hasta la medianoche, pero estamos hasta la media de la medianoche porque son las 12:30 y Malas Tripas se está despidiendo. Agradecemos muchísimo a todas las personas que vinieron a competir, a hacer beatbox, que nos mandaron sus beats, que participaron de alguna forma. Estamos repletos de mensajes. Como community manager no pude leer todo. Nosotras, las que hacemos este programa posible, son Julia Lax en la operación, Malena Ginsburg, Mané Molaguero, que hoy estuvo de jurado, Laura Carman, que acaba de leer precioso, musicalizado por Cami Álvarez. Genial, la vida, les digo yo que lo sé. Paula Camien, Catalina Insúa, mi nombre es Maite Carmona y hoy conduciendo Malas Tripas estuvieron Julia Blanco y Juli Piasek. Nunca se olviden de Miru Schwarzberg, nuestra otra productora. Esto es Malas Tripas y volvemos el lunes que viene con mucho más freestyle, mucho más feminismo, mucho más cerveza Yupanqui y mucho más para darles todo nuestro corazón y nuestra alma entera que está acá entregada. ¡Ah! Sácame del aire que no puedo más. Que te quedas, mi credo, mi pasado, mi religión. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. No es una, dos, tres, ser los dos, es solo dar un paso más. Y por eso no te digo adiós nunca más. Poder decir adiós. Es crecer. También se va, se va, oh, se fue. En mi corazón tú vivirás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Tan lubricada como ayer, ¿qué es lo que te pasa? Pero, perdón, es que tuve un programa de radio demasiado bueno hoy, mi amor, y no puedo mojarme ahora. Estuve todo el programa mojada, no sabes lo orgásmico que fue. Desde que vuelves de Malas Tripas ya no me interesas como antes. Pero Malas Tripas ya terminó, ahora solo tengo tiempo para ti, pero no tengo lubricante. ¿Y qué vas a hacer ahora sin Malas Tripas, No sé. ¿Volverás a mí? ¿Volverás a mi cama? No. ¿Volverás a mi cama? ¡Ay, mierda! ¡Qué ganas de que sea el lunes! Ya está, de nuevo. Terminó Malas Tripas. Terminó. Terminó. Listo. Terminó. Apaga la radio que terminó el programa. Ya en serio terminó. Te digo. No terminó. Tengo ni para actuar, ya no sé qué actuar. La colectiva. construcción participativa, comunicación alternativa.